Bueno, y pensando en esto que contaba Elba, también y haciendo un poco de historia, la feria viene resistiendo hace mucho y en algún momento tuvo una protección legal de alguna manera, que esto de que era de interés cultural, de interés legislativo, fue derogado también. ¿Cómo está esa situación al respecto? Sí, bueno, en esa, digamos, en cuanto a que la feria se trató de aprobar de que fuera de interés económico, de interés provincial, nunca se llegó a aprobar. Eso fue en el año 2014, porque en la legislatura, en ese entonces, no se votó eso porque estábamos en conflicto. Así que no pudimos tener la suerte que tuvieron nuestras compañeras de la Feria Americano. Uh-huh. Lo que sí logramos con la lucha es una ordenanza que regulaba, que organizaba a todas las ferias populares del departamento, una ordenanza que nosotros siempre valoramos el tipo de construcción que se realizó, que fue a partir de los representantes de los feriantes, de los concejales de los distintos bloques, también funcionarios del gobierno, como el director de comercio. Fue a partir de todos nosotros de hacer una construcción conjunta, y el 29 de diciembre del 2016 se votó esa ordenanza, que luego en enero del 2017 fue vetada por el intendente. Esa situación está ahí quieta. Uh-huh. Y es más, vemos que el municipio sigue arremetiendo y tratando de ordenar justamente el municipio en torno a los que más tienen, porque por ejemplo vemos que está toda la intención de sacar los cafeteros de la terminal, cuando los cafeteros en esa zona son históricos, en los hospitales, y no le han quitado el trabajo a nadie, porque tanto trabajan las cafeterías que están adentro de la terminal como los que están afuera. El que va de paso no se va a meter a la terminal a tomarse un café. Es decir, una cosa no quita la otra, es como todo lo que se nos dice a las ferias populares para sacarlas, que no pagamos impuestos, en la ordenanza estaba el pago de un impuesto, que no tenemos controles de bromatología, en la ordenanza estaba el control de bromatología, había un registro único de feriantes, había todo, o sea, habíamos pensado todo lo que desde el municipio se nos endilgaba para justificar que no estén las ferias populares en el espacio público, todo eso fue organizado en la ordenanza. Pero bueno, no hubo otra idea nada más que vetarla dictatorialmente, ¿no? Aún en contra de lo que habían hecho también los concejales de Cambia Mendoza, porque ellos fueron parte de esta construcción. Uh-huh. Bueno, nosotros seguimos luchando por la legalización y el reconocimiento de las ferias populares, porque concebimos a las ferias populares no como un comercio, sino como un trabajo de nosotros. Nosotros no comerciamos, como dijo Elba, muchas veces nosotros nos deshacemos de cosas que quizás a nosotros nos hayan costado mucho más cara. Uh-huh. O por ahí vamos por la calle, encontramos algo, lo reciclamos y le damos nuevamente valor, que para nosotros tiene el valor de lo que nosotros hemos logrado con eso y para la otra persona que lo necesita. Entonces hay una moneda que se establece, una moneda de intercambio, ¿no?, que se establece desde este sistema, que la tenemos que utilizar, pero muchas veces se privilegia también este trueque que hacemos, ¿no? Yo vendo una cosa, le compro a la compañera verdulera va y compra una remera que necesita, y es toda una cadena que creemos que más en esta situación de ajuste, una situación, como dijo la compañera, muy difícil que estamos atravesando, no la feria popular solamente, sino los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, pero mucho más los trabajadores que menos tienen. Y nuestra feria es una feria de trabajadores y trabajadoras precarizadas y precarizados. En nuestra feria la mayoría de los productos que se venden son productos reciclados, son artículos usados, hay artesanías, hay muchos artesanos que con mucho esfuerzo trabajan el metal, trabajan distintos materiales para poder hacer llegar los productos a la feria, ¿no? Y que hoy no están teniendo una salida laboral a lo que hacen.